el gobierno pretende abordar esto de la siguiente manera. Cocinan en un cenáculo una receta, un decreto, junto con su asesor español, tratan de imponérselo al país y luego le dicen a la Asamblea Nacional, aprueba esto, si no lo apruebas hay enfrentamiento. Chico, así no es posible avanzar, no porque lo diga Maduro, no porque lo diga Maduro. Mira, es que lo puede decir Superman, así no se puede avanzar por una razón elemental. La profundidad y la naturaleza de la crisis es tan brutal que la única manera de resolverla es con el concurso de todo el país. Es convocando a todo el país, es convocando a los mejores talentos, a las mejores capacidades, a todos los actores sociales, a todos los actores gremiales, a todos los actores políticos, a todos los actores del ámbito científico, económico, a los productores, a los empleadores, a los trabajadores de la economía informal, a los trabajadores del sector moderno de la economía, a los trabajadores del sector primario, a todos. Esa es la única manera, ¿entiendes? Maduro lo hace al revés. Maduro inventa su receta y se la quiere imponer al resto. Eso no es posible, Maduro. Eso no es posible, Luis Sala. Eso no es posible, señor español intervencionista. Eso no es posible, vale.